In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altre Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nico e in doloso irumi. Quia tu es en Deus, fruto do mea, quare me repulisti es quare ti sincero, dun affligin me inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixem et duxerum, erusion in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare desices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicuteran in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adiuturum nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Ferates, quae peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, quae peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordia in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua letà vitorinti. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exere in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut santam santorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam santorum tuorum, corum lique ex un et omnium santorum, tui edigneris omnia peccata mea. Amen. Sic ut oculi servorunt in manibus dominorum suorum, ita oculi nostri at dominum Deum nostrum, dorca miserator nobis, miserere nobis in domine, miserere nobis. At elevave oculus meus, quia vitas in celis. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sic ut oculi servorum in manibus dominorum suorum, ita oculi nostri ad dominum Deum nostrum, dona qui miseriator nobis, miserere nobis in domine, miserere nobis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Converte nos in Deus, salutaris in nostri, et un nobis aeternum quadragesimale proficiat, mentes nostras celestibus instruit in disciplinis. Per mundo nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in natura de Spiritu Sancti, Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Ezequiel. Así habla el Señor Dios, heme aquí contra los pastores para requerir de su mano mis ovejas. No les dejaré ya rebaño que apacienten, no serán pastores que a sí mismos se apacienten. Les arrancaré de la boca mis ovejas, no serán ya más pastores suyos. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reuniré. Como recuenta el pastor a sus ovejas el día en que la tormenta dispersa la grey, así recontaré yo mis ovejas y las pondré en salvo en todos los lugares en que fueran dispersadas el día del nublado y de la tiniebla. Y las retraeré de en medio de las gentes, y las reuniré de todas las tierras, y las llevaré a su tierra, y las apacentaré sobre los montes de Israel, en los valles y en todas las regiones del país. Las apacentaré en pastos pingües, y tendrán su ovil en las altas cimas de Israel. Allí tendrán cómoda majada, y pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, y yo mismo las llevaré a la majada, dice el Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, traeré la extraviada, vendaré la pernique brada, y curaré la enferma, y guardaré las gordas y robustas, apacentaré con justicia. Y tú, rebaño mío, así dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. ¿No os bastaba a vosotros apacentaros en lo mejor de los pastos, que pisoteabais además con vuestras pezuñas el resto del pasto, beber el agua clara, y no enturbiar con vuestras pisadas la que queda? Mis ovejas van a tener que comer lo que vosotros os dasteis con los pies, y beber lo que con ellos enturbiasteis. Por eso así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca, y como empujáis con el flanco y las espaldas, y acorneáis con los cuernos a las débiles, hasta que las echáis y las hacéis descarriar. Yo protegeré a mis ovejas para que no se descarrien y juzgaré entre oveja y oveja. Palabra de Dios. Protector noster auspice Deus et respice super servus tuus, Domine Deus virtutum exaudi prece servorum tuorum. Domine non secundum peccata nostra, qua fecimus nos, neque secundum iniquitatis nostras retuas nobis. Domine ne meminis iniquitatem nostrarum antiquarum, citur anticipe nos misericordiae tuae, qui a pauperes facti sumus inimis. Adjuva nos Deus salutaris nostre, et proter gloria in nominis tui Domine. Libera nos et propicio esto peccatis nostris, proter nomen tuum. Munda cor meum ac labia meum omnipotens Deus, labia Isaia profeta calculo mundas signito, Itame tua grata miserazione dignare mundare, usando evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in cordi meo ten labis meis, ut dignes competenter annunciare evangelium suum. Amen. Lettura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando viniere el Hijo del Hombre en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán congregadas en su presencia todas las gentes, y las separará unas de otras, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha, Venid vosotros, los benditos de mi Padre, entrad en posesión del reino que os está preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, peregrino era y me hospedasteis, desnudo y me vestisteis, enfermé y me visitasteis, en prisión estaba y vinisteis a mí. Entonces le responderán los justos diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos peregrino y te hospedamos, o desnudo y te vestimos. Y cuando te vimos enfermo en prisión y fuimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, En verdad os digo, cuando hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeñuelos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí vosotros los malditos, al fuego eterno, que preparó mi Padre para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Peregrino era y no me hospedasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Entonces responderán también ellos diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, o peregrino o desnudo o enfermo en prisión y no te asistimos, entonces les responderá diciendo, En verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeñuelos, también conmigo lo dejasteis de hacer. Irán estos al tormento eterno, mas los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Y cuando te vimos enfermo o en prisión y fuimos a ti, Y respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo, cuanto hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeñuelos, conmigo lo hicisteis. El hombre ha sido llamado a la tierra para formar parte de la creación de Dios, de la obra divina, y por tanto para producir frutos de conversión y de salvación, y así dar gloria a Dios. Y por tanto, las obras de los hombres, todas, deben ser tendientes, deben tender, deben perseguir, tienen que tener como objetivo que en ellas se manifieste el Espíritu de Dios, en ellas esté la voluntad de Dios y la presencia de Dios, que se vea lo divino en las obras humanas, que se palpe a Dios en las palabras, en los sentimientos, en las obras que hace el hombre, buscando siempre el hombre crecer y desarrollarse en su vida espiritual, en la vida del espíritu, en la vida interior. Con el pecado original del primer hombre empieza la banalidad de los actos humanos. Lo banal es lo que no tiene importancia, lo trivial, lo que no merece mover un dedo para realizar esa cosa banal. Con la caída del primer hombre en su pecado, comienza las cosas sin importancia, las cosas triviales. Se vive para asuntos que no pertenecen a lo íntimo del hombre, para obras a las cuales el hombre no ha sido llamado. Las obras de Dios siempre tienden hacia el amor, ese amor puro, ese amor eterno, ese amor inmutable, ese amor infinito. Las obras de los hombres siempre tienden por el pecado original al egoísmo humano. Nunca una obra humana va a tender hacia el amor divino. Nunca. Y por tanto nunca va a tender hacia el amor a los semejantes, el amor fraternal. Porque el amor divino y el amor a los hombres fraternal están unidos. Las obras humanas están llenas de banalidad, de trivialidad. Son obras sin ninguna importancia. El hombre hoy día da mucha importancia a sus obras, a la economía, a la cultura, al arte, a la política, a la filosofía, a tantas cosas banales que no llevan hacia el amor de Dios, hacia las obras divinas. No se ven en ellas, no se manifiesta en ellas la presencia de Dios, la voluntad de Dios. El hombre cuando hace esas obras no crece espiritualmente, no se desarrolla espiritualmente, solo crece humanamente, material, carnal, sensiblemente y para de contar. Las obras de los hombres siempre van a tender hacia la separación de Dios, hacia la separación de su voluntad divina y por tanto a la búsqueda de la propia gloria humana, a la vanagloria. El hombre está lleno de vanas palabras y de vanas obras. Desen una vuelta por el internet, por las redes sociales, vanas palabras, los hombres hablan y hablan cosas triviales, sin importancia, banales, que no llevan al crecimiento y al desarrollo íntimo y espiritual de la persona, sino que los deja en su lenguaje humano, en sus pensamientos humanos, en su vida de hombres, en su vida de carnes, mirando el mundo y mirando las cosas divinas y espirituales solamente con sus ojos humanos. Desde el pecado original, el hombre es maestro en apropiarse de los dones de Dios. La inteligencia es un don de Dios. ¿Y cómo se apropia el hombre de este don? Haciendo culto a sus ideas, levantando una vida llena de fábulas, de ideologías que no sirven para nada, solamente sirven para destruir naciones, familias, sociedades, mundos. El hombre está lleno de ideas que hacen daño a los demás y que hacen daño a sí mismos. El feminismo, por ejemplo, hace daño a la mujer y por tanto a la sociedad, a los matrimonios, a la familia. ¿Y cuánta gente hay que pone como bandera el feminismo para su vida? La gente se apropia de los dones de Dios, de la inteligencia, don de Dios, y usa ese don para su egoísmo, para su negocio en la vida, que en la mayoría de los casos es para buscar una gloria humana, un reconocimiento mundial, un respeto a su persona. ¿Cuántos usan los dones de Dios para enriquecerse o para poder tener poder y controlar, dominar a la humanidad? Hoy se domina a los hombres con la economía, con el dinero, el oro, la plata, las piedras preciosas son un don de Dios. El hombre ha inventado el maldito dinero para poder controlar, dominar a los hombres. Y entonces aparece el pecado de avaricia y de usura, aprobado por todos, justificado por leyes abominables en todos los países, y la gente mide su vida según un valor económico. Y todo el mundo planifica su vida según el maldito dinero. El dinero es el anticristo de este tiempo. Todo se hace por el dinero, todo se hace para el dinero, todo se hace en el dinero, dando culto al dinero. Y todos olvidados de la providencia de Dios, que puede sacar dinero del fondo del mar, de la boca de un pez, sin mover un dedo. La gente no busca el servir a los hombres, el servir a Dios, la caridad, la mejora espiritual, la mejora material, usando los dones de Dios para este fin, sino que la gente toma los dones de Dios y se apropian de los dones de Dios para su negocio en su vida, para su propio beneficio. Y siempre que el hombre ha tomado los dones de Dios para su beneficio propio, o para ponerse en contra de Dios, como lo hace hoy día, siempre el hombre ha sufrido una caída espectacular. La caída espectacular del primer hombre, la caída espectacular cuando la torre de Babel se unen los hombres en contra de Dios y entonces resulta la confusión de las lenguas. La caída espectacular que va a haber en la iglesia con el cisma. Se unen los hombres, la jerarquía, en contra de Cristo y de su iglesia. Y va a aparecer el cisma oficial público y con él el anticristo. Cuando los hombres se apropian de los dones de Dios y hacen de los dones de Dios su negocio, entonces aparecen los problemas, las guerras, porque el hombre vive para poseer la tierra, poseer riquezas, poseer negocios. El hombre desde el pecado original vive para la posesión humana. Vive para tener poder y sentirse superior por raza o por intelecto a los demás. O vive para conquistar tierras, países y así poder levantar un reino, un paraíso en este mundo. Desde el pecado original, el hombre vive para actos triviales, actos banales, obras humanas sin ninguna importancia, sin ningún valor. Y esto a la gente le cuesta entenderlo. ¿Cuánto mal produce el hombre cuando ve en sus obras a su propio egoísmo, a su propio yo? El hombre, para hacer obras divinas, obras que tengan valor, obras que tengan importancia, tiene que ver, tiene que producir obras en donde vea en ellas al otro, a Dios, a Cristo. El amor de Dios, la justicia de Dios, la providencia de Dios, la paciencia de Dios, el sufrimiento de Cristo. ¿Cuántas obras sin importancia hacen los hombres en sus vidas? ¿Cuántas vidas que viven los hombres en las que pierden el tiempo de una forma admirable? Y la gente cree que hace algo en la vida, que se dedica a algo importante en la vida, porque hace bienes humanos. Gran cantidad de lo que se llama avances científicos están encaminados solamente a mirar por los propios intereses del hombre. Están encaminados a dominar a la humanidad. Están encaminados a destruir la humanidad. ¿Cuánto dinero se gasta en esos avances científicos? ¿Cómo se derrochan los dones de Dios, las riquezas de Dios que Dios ha puesto en este mundo, que Dios ha puesto en el hombre, para obrar el mal, la iniquidad? Los hombres no consagran sus obras humanas, sus actos humanos, a Dios, que es lo primero que tienen que hacer todo hombre. Poner bajo la guía de Dios, bajo la protección de Dios, su vida humana, sus obras humanas, sus actos humanos. Cuando el hombre consagra sus planes, sus ideales, su vida, cuando se ofrecen a Dios, y además aceptando lo que es el hombre, su pequeñez, su debilidad, su miseria, su pecado, que muchos no aceptan eso y entonces lo que dan a Dios es solamente una palabrería humana, una babosería, un lenguaje humano bonito, pero que no está lleno de verdad, no está protegido por Dios. Cuando el hombre no cae en la cuenta que aún sus más grandes logros humanos, sus más grandes avances científicos o técnicos o filosóficos o teológicos, siempre, siempre van a ser defectuosos, siempre, siempre van a ser limitados por causa del pecado original, porque estamos en un cuerpo manipulado, porque estamos en una cárcel y muchas cosas nos impiden obrar con perfección y con auténtica libertad. Cuando el hombre no cae en la cuenta de estas cosas, de que sus obras humanas, sus actos humanos siempre son imperfectos, limitados, defectuosos y llenas de pecado, porque no hay un solo justo sobre la tierra, no hay uno que haga el bien con perfección, el bien sin mezcla del mal, no hay ni uno solo entre los hombres. Cuando yo, hombre y mujer hacen la relación sexual, aunque la hagan según Dios, según la ley de Dios, ahí está el mal de la lujuria, que no saben quitar, porque los hombres somos así de pequeños, de limitados, de defectuosos, de imperfectos, de miserables, de pecadores. Y cuando el hombre acepta lo que es, su gran miseria, y ofrece a Dios los dones, sus obras humanas, entonces va a obtener grandes logros para Dios y para la humanidad. Dios pone en esas obras humanas tan limitadas su poder, su amor, su sabiduría, y entonces aparece lo divino en este mundo de demonios. Pero cuando el hombre no mira a Dios en sus obras, sino que se mira a sí mismo, cuando no busca la voluntad de Dios en sus obras humanas, en sus actos humanos, entonces siempre el hombre obtiene fracaso tras fracaso. Solamente hay que recorrer la historia de los hombres para mirar los fracasos humanos. A pesar de sus avances científicos, técnicos, el hombre siempre ha fracasado cuando en sus obras no buscaba la gloria de Dios, sino que buscaba solamente su gloria humana. El Titanic, una maravilla de la ingeniería humana, que decían que ni Dios podía hundirlo, retaron a Dios. Los hombres construyeron ese barco para ellos mismos, para envanecerse. El Titanic, una obra trivial, banal, sin ninguna importancia. ¿Y cuántas obras como el Titanic dan importancia a los hombres? El conocimiento de construir el Titanic se los dio Dios a los hombres. El hombre se apropió de ese conocimiento, se apropió del don de Dios y puso esa obra en contra de Dios. Ni Dios mismo puede hundirlo. Retaron a Dios y perdieron la batalla. Obras triviales, obras banales, obras sin ninguna importancia, es lo que hacen los hombres. Todo el santo día, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y la gente cree que hace obras importantes, que hace obras maravillosas, que da de comer a muchos hombres, que pone camino para solucionar muchos problemas en la vida. La gente no sabe hacer nada para Dios. No sabe hacer una obra divina. No sabe hacer la voluntad de Dios. No sabe dar valor a su vida. La gente cada día obra así, según su soberbia humana, irritando a Dios en sus obras, en su vida. La gente se afana en construir grandes obras humanas, que son deficiencias, que son pequeñas, que son limitadas, que son miserables, pero la gente ve sus obras como algo magnífico, como algo grandioso, como algo importante. Y esas obras, al no estar consagradas a Dios, al no buscar en ellas la voluntad de Dios, no producen crecimiento espiritual y solamente se quedan en lo que son, en pequeñeces humanas, en deficiencias humanas, en proyectos humanos que después siempre fracasan. Si en las obras humanas que hacemos los demás no crecen espiritualmente, entonces esas obras humanas son solamente sin importancia, triviales, banales. En las obras humanas que haces tienes que dejar una huella de amor de Dios, una presencia divina, un servicio al hombre para que vea su vida, vea su pecado, para que salve su alma. Pero las obras de los hombres se desvanecen en el egoísmo y solamente producen destrucción, división, porque la gente solamente busca sobresalir de entre sus semejantes, solamente busca sus propias necesidades, gustos, su propio bienestar. La gente solamente busca acomodarse en esta vida, un paraíso en esta vida. Pero no sabe buscar la voluntad de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios en esta vida. Cuando un hombre busca reconocimiento mundial en sus obras, entonces ahí nunca está Dios. Nunca, aunque su obra sea muy importante para los ojos de la humanidad. El hombre, para ser grande entre los hombres, nunca tiene que buscar la gloria humana, el respeto humano, el ser reconocido por los demás. Tiene que poner toda su vida y sus esperanzas en la voluntad de Dios, buscando siempre la ayuda de Dios, la gracia de Dios, para que sus obras tengan valor, sean importantes. Hay que fusionarse con la voluntad de Dios. Hay que unirse con la mente de Cristo. Hay que imitar a Cristo en sus obras, en su vida. Y entonces lo que se haga tiene importancia entre los hombres, porque les lleva a su crecimiento y a su desarrollo espiritual. Y todo lo demás es sin ninguna importancia, aunque se hagan obras grandes entre los hombres. Por eso estamos en un tiempo en que los hombres obran muchas cosas y no valen nada de lo que obran, porque esas obras no les ayuda a crecer espiritualmente, a poner el amor de Dios entre los hombres, en sus semejantes. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremus. Levavo oculus meus et consideravo mirabilia tua, Domine, uduceas me justitias tuas, dame intellectum et discan mandata tua. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui mane substantiam dignitateor mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et vinum mysterium, ejus immatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus es patices Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te quam vivit in aeternitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutare suam deprecantes clementiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nos adiutius mundi in saluti, cum odore salutata accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepame a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor malibus iniquitatis sum, destra eorum repeta esse muneribus. Ego a tua innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Fes meus esse te in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patria te, Filio te, Spiritus Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suti per Sancta Trinitas ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et angelum Iesu Christi, Domine nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptiste, et santorum apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Athenae salutem, et illi pro nobis intercede dignitatem in celis, quod membrem animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudatet gloria nomine sui, ad unde conoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Munera divi Domine, oblata sanctifica, nosque a peccatorum nostrum maculis emunda. Per mundo nostro, Jesu Christo, filium tuum, cui te convivite in atate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gracias hagamos un Domino Deo nostro, digno e justum es. Vere digno e justum es, e cum es salutare, nos ibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui corporale digiunio vitia comprimis, menteque levas virtute allargiris et premiam, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, tremum potestates, ceterunque virtutis ac beata serafin, socia exultationem concelebant, concibus et nostras voces, ut admiti iubias peccamur, supplicer confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, ecce sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire adunare e redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et ad esse nostro, et omnibus ortodoxis auti catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et unio circunstantium corum tibi fidis cognitaes, et nota devotium, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, per spes salutis et in comunitate sue, tibici retom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis dulces semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, et viaturum apostolicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepidutis in nostre, sed et cunte familiae tuae quaesumus in Domine, u placatos accipias, diesque nostrus in tua pace dispones, atque ab aeterna damnatione nos eripin, et in electorum tuorum divas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascritam, urratam, orationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiam dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui, Pride quam pater etur, accepi panem in santa, sacambrina les manus suas, et lavis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias sagens, benedixi, foregit, te dico discipulis suis dicens, accipite, manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois, quam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santa sacramenta les manus suas, itin divi gratias sagens benedixi, dedicque discipulis suis dicens, accipite et vite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in memoriam facetis. Unde se memores in Domine no servitue, sed et ples tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domini Nostri, tam viate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis unis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra che popic sua xereno vultor respicere digneris, et accetta vere, sicut accetta vere dignatus es munera puritu justi Abel, e sacrificium patriarca nostri Abrae, et scottivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec perferri, per manu santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco et sacraltaris a participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omne benedicionem celestis gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, riade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miseratione in torne sperantibus, parte dan liquam, e sotto te trae digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Giovanni Stefano Mattia, Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, felitate perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia, Anastasia et omnibus santis tuis, in te cor unos consortio non estimator meriti, sed venia quaesimus larituras mite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cum isso et in isso, est Divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutarivus moniti et divina institutione formati, audemus diceres. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, succute nos et dimitte vos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malo. Libra nos quesmus, domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, eclotosa semper Virgini Dignitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et peccato semi semper libere, et a forni perturbationem securis. Preundem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo, et commissu et consacraso corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fia accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui dicist apostolis tuis, pace nalinco vobis, pace meam do vobis, da respicias peccata mea, sed fide in ecclesiae tue, quenque secundum voluntatem tuam pacificare quaternia digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper ne demandatis, et a te nunqua separati permitas. Cogne Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pecce corporis tui in Domine Gesù Christi, quotego indigno sumere presumo, non vi improviene giudicio net condenazione, se per tu prati porosit in mio altamento mentis et corporis, et ameram precipiendam, che vi serregnas con Dio Padre e te Spiritus Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te subtectum meum sed tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, cus et anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus quelli debuit mi, calicem salutare accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et ab inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus et anima mea, in vitam aeternam. Amen. Quoto resumsimus Domine puramente capiamus, et temule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et preserunt in me, nor manacerum macula, quem pura et santa fecerunt in sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Amen dico vobis, quod uni ex minimis meis fecistis, mi fecistis, venite, benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a finitio saeculi. Oremus. Salutaris tui, Domine, munere satiati, supplices ex oramus, ut cuius letamur justu renovemur defectum. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus humilate capita vestra Deo, al sobre quosumus in Domine, nostrum vincula peccatorum, et quid qui proeis meremur, propitiatus averte. Per Domino nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite in atle Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, ite missa es. Deo gracias. Placet tibi sana Trinitas, sosequium in sepidu tuis meretet presta, tu sacrificium cot oculis tue, majestatis signo otuli, tibis altabile mi, quid omnibus procibus illo otuli, sit miserantre papisabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et sen isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vitera lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fit homo missus a Deo, quae numererat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat libre lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quo autem eo receperum eum, tedi teis potestate filius Dei fieri, isque credot in nomine eius, que non lec sangunes, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.